La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Campana, hoy me siento joven y fuerte, como si tuviera 25 años. ¿25 años de casado? No, señor, 25 años de edad. Bueno, usted dice años de 24 meses cada uno, ¿verdad? No, señor, años de 12 meses. No me diga. Entonces usted se siente hoy joven. Sí. Y fuerte. Sí. Como si tuviera usted 25 años. Sí. ¿Y ya le dijo todo eso al médico? No. Ah, pues dígaselo, porque eso es grave. ¿Cómo que es grave? Oh, ya lo creo que sí. ¿Desde cuándo padece usted de esas alucinaciones? Póngase $5 de multa por esa pregunta. Pero mire, doctor, yo... No miro nada. Dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa. All right. Déjeme ver el acta. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿De cuánto es el hurto? De 100 pesos. ¿Quién fue la víctima? Un bodeguero. Llame a los complicados en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Qué hubo, secretario? ¿No vino hoy Nananina? No, señor. La broma. No. Ella es la pobre, está... ¿Qué está qué? ¿Quién está le corriendo atrás de la fabada? ¿Qué fabada? ¿De la comida? De la papa. ¿De la comida? Sí. ¿Quién le preguntó a usted nada? No, pero... No, pero yo se lo pregunté. Sí. No se lo pregunté, no. ¿Verdad? Póngale 10 pesos de multa por meterse en lo que no le importa. Bien, muy a ver, bien. ¿Por qué no vino, me dijo? Porque la bronca es entre estos dos señores. Ah, muy bien. Supongo que usted será el bodeguero a quien le hurtaron los 100 pesos, ¿no es así, Rudecindo? Desdichadamente, sí, señor. Me lo hurtó ese bandolero de Tres Patines, dicho sea lo de bandolero, sin ánimo de ofender. ¿Sin ánimo de ofender a Tres Patines? No, sin ánimo de ofender a los bandoleros. Bueno, Rudecindo, no diga eso, chico. Mira que hoy sí es verdad que no tiene razón ninguna, chico. ¿Cómo que no tengo razón, hombre? Por Dios, todavía tiene usted la poca vergüenza de negarlo. Bueno, chico. No empiecen a discutir. ¿Sí? ¿Usted quiere hoy seguir premiándose así solo, así? Vamos al caso. ¿Qué fue lo que pasó, Rudecindo? Pues verá usted, doctor. Resulta ser que hará cuestión de 2 semanas y media, centímetro más o menos, que me estoy dedicando otra vez a la venta de víveres al menudeo. ¿Y eso? ¿Abrió usted otra bodega? Sí, señor. Bueno, voy a decir que sea una bodega muy buena, es la verdad, ¿no? Porque una bodega, para ser buena, tiene que estar en una esquina y en bajos. ¿Y la suya no está en una esquina y en bajos? No, señor, está en medianía de cuadra y en altos. ¡No me diga! Sí, la bodega esa está en unos altos, ¿verdad? Sí, porque yo anduve buscando unos bajos desalquilados que fueran baratos, doctor, sí. Pero no los encontré. Entonces me propusieron una azotea que estaba bastante buena, ¿no? Uh-huh. Y como que no había otra cosa, pues dije, bueno, pues ahí mismo pongo la bodega. ¿En una azotea? Sí, señor. ¿Y los marchantes suben a comprar ahí? ¿Qué va, hombre? No hay uno solo que quiera subir. Pero bueno, eso no es problema, doctor, ¿no? Porque ellos piden que las cosas por teléfono y yo se las mando. Ah, vamos, ¿tiene usted mensajeros? Sí, señor, sí. La casa tiene un servicio especial de mensajeros. ¿En bicicleta? No, en paracaídas. ¿Cómo en paracaídas? Sí, es lo más moderno que se conoce, doctor. Usted, supongamos, veamos usted a la bodega, ¿no? Sí. Pide 3 centavos y medio de sal. Sí. Entonces yo pongo la sal en un cartucho. Se lo doy al mensajero. El mensajero se encarama en el muro de la azotea. Abre el paracaídas, se tira y a los 2 segundos y medio ya está en la calle. ¿Qué me cuenta? A los 2 segundos y medio ya está en la calle. Sí, sí, ese promedio de bajada que hay en el itinerario de paracaídas, ¿no? Uh-huh. A los 2 segundos y medio en la calle y a los 12 minutos y medio está en emergencia ya, chico. ¿Cómo en emergencia? Sí, chico, yo soy uno de los mensajeros de la bodega esa, chico. Y la primera vez que me tiré en paracaídas desde la azotea, la cosa salió bastante bien, esa es la verdad, chico. Salió bastante bien, ¿no? Sí, en la mano izquierda yo llevaba un cartucho con 1 docena de huevos. Sí. Que lo había pedido un marchante. Y en la mano derecha 5 botellas de cerveza que había pedido otro, chico. ¿Ah, sí? ¿Qué? Nada, pues nada, que yo me subí al muro de la azotea, me tiré, llegué al suelo. Seguí para la casa del primer marchante, toqué el timbre, salió la cocinera y yo le pregunté... Por una feliz casualidad, los huevos que ustedes pidieron eran para tortillas. ¿Qué le dijo la cocinera? Que no, que eran para freír. Entonces ya tú sabes, yo le dije, pues mire, mejor que lo fríen con cartuchito, porque vienen un poco esparramados. ¿Cómo esparramados? Sí, pues cuando yo salí de la bodega, lo que llevaba dentro del cartucho era una docena de huevos, tú sabes. Pero cuando llegué a la casa ya no era una docena, chico. ¿Qué era entonces? Medio litro, chico. ¿Cómo medio litro? Sí, porque salieron sólidos, pero llegaron líquidos, tú sabes. No me digas, las cinco botellas de cerveza que había pedido el otro marchante. Bueno, esas llegaron bien, pero destapadas. Menos mal, solo llegaron destapadas, sí, ¿no? Sí, lo único que la botella de cerveza generalmente se destapan por arriba, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estas no, estas llegaron destapadas por abajo, por un costado. Por abajo y por un costado, sí. Entonces llegaron rotas. Bueno, rota completamente no, porque yo había pedacitos de botella que estaban enteros. Los picos casi todos los tenía enredados los dedos yo, ¿no? ¿Lo qué? Los picos de la botella. Ah, sí. Ah, usted llevaba los tres picos en la... Sí, las cinco botellas repartidas, sí. ¿Qué me cuenta? Y esa fue la primera vez que usted se tiró, ¿verdad? Sí, porque la segunda yo llevaba 10 libras de papa. Oye esto. Sí. Para otro marchante. Entonces me tiré de la azotea, abrí el paracaídas, sujeté bien la papa. Y para que la cosa saliera como era debido, el paracaídas, la papa y yo teníamos que haber llegado al suelo al mismo tiempo, ¿no es eso? Claro que sí. Ya lo ves, se lo dije a Rudecindo y dice que no. ¿Cómo que no? Bueno, sí, decía que no. Pues primero, oye, me llegó el paracaídas, mire eso. El paracaídas. Después llegué yo. Y a lo último de todo llegaron las lluvias, chicos. ¿Cómo que llegaron las lluvias? La lluvia de papa. Pues óyeme, cuando yo estaba allá en el suelo, las papas me caían encima. Y figúrate tú, cada vez que me caía encima una papa, era un tremendo papazo, chico. Bueno, bueno, pero acláreme una cosa. ¿Usted llegó al suelo después que el paracaídas? Bastante después, la verdad, chico. Y eso que yo le gritaba al paracaídas, espérame, no te me apure tanto, chico. Pero él no me hizo caso, ya tú sabes. A los 12 minutos y medio, Tres Patines en emergencia con una pata desencolada. Desencolada no, señor. Deslocada. Bueno, como sea, chico, pero el caso es que cuando yo quería caminar para acá, pues la pata caminaba para allá, chico. Y todo es por culpa de Rudecindo, chico. Mía no, porque un accidente lo tiene cualquiera. Y además, yo no le di a usted los 50 pesos de indemnización que me pidió... ¿Por esa pata rota? Bueno, sí. ¿Y entonces de qué se queja? No, si yo no me quejo, chico. Yo le estoy explicando al juez cómo funciona el servicio de mensajero de la casa tuya, nada más, chico. Ah, bueno, porque si se va a ver, usted se rompió la pata por tirarse mal. Ah, vamos, Tres Patines se tiró mal. Claro que sí, doctor. Yo siempre les advierto a los mensajeros que no se tiren de pie, porque si falla el paracaídas se pueden romper una pata. ¿Cómo tienen que tirarse entonces? De cabeza. ¿Y si se tiran de cabeza no pueden romperse la cabeza? Sí, pero hay menos probabilidad porque la cabeza es una nada más, mientras que las patas son cuatro, doctor. ¿Cómo que son cuatro? Póngamele una multa al español ese. No me da la gana, no me mande poner multa. ¿Qué cuatro patas de qué? ¡Cállese la boca! Y obliga a la gente que se vende para tirarse. ¿Cómo que se...? Para que no vea uno ni la guagua ni los camiones ni nada, chico. ¿Lo obliga a taparse los ojos? Sí, chico, que se tire vendado. Bueno. Bueno, con papel de caramelo se pega ahí el cara, sí, bueno, papel de caramelo. Vamos, no hable usted, que ya estoy viendo aquí una cosa que no me gusta. Vamos a ver, usted le pagó una indemnización a Tres Patines por ese accidente, ¿verdad? Ah, sí, señor, 50 pesos, como 50 soles de mi vida. Lo cual no ha sido obstáculo para que ese bandolero me robara 100 pesos más. Mentira, Rudecindo, yo no te robé nada, chico. Sí, señor, que me lo robó usted. Y la culpa la tengo yo por haberlo colocado de mensajero en mi bodega. Bueno, pero eso precisamente le iba a preguntar yo a usted. ¿Por qué colocó usted a Tres Patines sabiendo de sobra cómo es Tres Patines? Usted sabe cómo es el corazón español, doctor, ¿no? Me lo garantizó su tío Crescencio, que es una buena persona. Me dijo que esta vez se portaría bien y yo lo creí. Su tío Crescencio. ¿Ese tío es nuevo, Tres Patines? Sí, no me lo estrené la semana pasada. No me diga. ¿Por qué? No, ¿tú lo conocías? No, yo no lo conocía. Bueno, es que yo tengo cuatro tíos, ¿tú sabes? Sí. Mi tío Venancio, el tío mío Leorcio. ¿El tío qué? Leoncio. Leoncio, sí. ¿Tú lo conoces, no? No, pues sí, pero usted me ha hablado y de él. Y mi tío Crescencio y el tío mío Piloncio. Ah, que ya Piloncio, es sí, Piloncio lo conozco. Sí. Mira acá, y todos sus tíos, todos son tan sinvergüenzas como usted. No, chico, no. No. Mis tíos son todos personas decentes, chico. Ah. ¿Tú puedes creer que no parecen de la familia? Esa es la verdad, chico. Bueno, ¿y cómo han podido mantenerse así? Ya sé, no se juntan con usted. No, porque ninguno vive cerca, tú sabes. Mi tío Venancio es boticario. ¿Y tú sabes dónde tiene la botica? ¿Dónde? En Remedio, chico. Qué casualidad, ser boticario y vivir en Remedio. Sí, no, no, es casualidad. No, es no. Que cada uno se mudó para el sitio que más le convenía para el negocio, ¿no? Ah, vamos, lo hicieron a propósito. Sí, porque mi tío Leocio es guagüero. ¿Y tú sabes dónde vive ese? ¿Dónde? El Racho Veloz. Ah, está bien. ¿Y su tío Crescencio? Ese es bombero. Ya que tú no me aciertas dónde vive, ¿verdad? Déjeme pensar. Mira, a ver. Cienfuegos. Frío. Quemado de Guine. Frío también. ¿Te da por vencido? Sí, ¿dónde vive? En la cueva del humo. No me digas. Mira acá, ¿y su tío Piloncio? Mi tío Piloncio se dedica a criar guanajo, chico. Sí. Porque eso es lo que a él le gusta. Siempre lo verás con un guanajo al lado, chico. ¿Y dónde vive ese, en Guanajay? No, al lado de Rudecindo. ¡Bendito Dios! Doctor, en nombre de Pedrito Rico, póngale usted una multa de 20 pesos. Hágame el favor. No, Rudecindo. Déjelo que me informe sobre su familia, que no siempre te hagas, siempre tú eres más rico que Pedrito, óyeme. Porque yo sé que tú tienes dinero en cantidad. No, no tengo nada, de hombre. Bueno, dejen eso. De modo que esos son sus cuatro tíos, ¿verdad? Sí, luego tengo tres tías, que son... las tres tías son mujeres las tres. Sí, ya lo sé. Sí. Tres tías, que mujer. La pobre no está muy bien de salud, tú sabes, las tres están bastante malas. ¿De veras? Sí, una tía mía es Sara. ¿Qué tiene su tía Sara? Sara Sarampión. Y la otra es Mirdalia. ¿Qué tiene su tía Mirdalia? Mirdalitis. Mirdalitis. Y la otra es mi tía Pancha, que ya tiene 84 años y está muy viejita, chico. ¿Qué enfermedad tiene esa? No, ninguna, chico. Esa está bien de salud, chico. ¿Qué quedamos? ¿No dijo usted que también estaba mala? Compadre, ¿tú quieres que esté buena con 84 años? All right. Y esa es toda su familia, ¿verdad? Bueno, chico, luego está mamita, tú sabes. Pero a esa ya tú la conoces, ¿verdad? Sí. Sí, yo sé. ¡Oh! ¡Oh! Y bien que la conozco. Ya lo creo, sí. Luego queda el tío mío ese, ¿cómo se llama? Sandalio. Tío, entonces hay más tíos. No, yo le digo tío, pero es primo, tú sabes. Ah. Es sí. Zapatero. Sí. Hay otro primo mío, Eladio. Sí. Sí, que él vive en el pueblo de Guanábana. Ese es el heladero. Heladero. Todo el mundo le dice Eladio de Guanábana. Y mi primo Juanito, que óyeme, viejo, chico, es una clase de admirador tuyo que se pasó, chico. ¿De veras? Ah, se pasa la vida diciendo que tú eres el juez más inteligente del mundo, que tienes una cultura salvaje, que tienes un talento tremendo. Caramba. Como te hace eulogio ese hombre. Caramba, chico. Pues me alegro de conocer a un hombre que se exprese tan bien de mí. Sí. ¿Dónde vive ese? Bueno, ese está metido en mazorra, no lo sabe. 100 pesos de multa. ¿Por qué, chico? ¿Qué culpa tengo yo de que lo obliguen a vivir allí, chico? ¡Cállese la boca! Eso es lo que eso es lo que le gritan a él cuando se pone a decir que tú eres inteligente. ¡100 pesos más! Pero oye, me... ¡Silencio! ¿Cuánto me pusiste? 100. Pásamelo todo para la lotería. La lotería, ¿no? A usted lo voy a enseñar yo a respetar a la justicia. Vamos a ver usted, Rudecindo. ¿Quién le recomendó a Tres Patines? Fue su tío Crescencio, ¿verdad? Sí, doctor. Y como ese tío es una persona decente, yo accedí a su petición y coloqué a Tres Patines, pero creyendo que esta vez se portaría bien. Ah. Sí, pero Rudecindo, vamos a aclarar eso. Porque a mí me gustan las cosas claras. Mi tío Crescencio te dijo que yo me iba a portar bien. Sí, señor. ¿Y yo no me porté bien? No, señor. Caballero, nunca hubiera creído que mi tío Crescencio fallara de ese modo. Está visto que ya uno no... Oye, no se puede creer en nadie, chico. Bendito sea Dios, pero si la culpa de que su tío Crescencio fallara la tuvo usted mismo, ¿sí? No, Rudecindo, mi tío fue el que se puso con el problema de la... Bueno, yo... Déjenme eso a mí, caballero. ¿Cómo que se lo dejen a usted? Sí, yo arreglo eso con mi tío Crescencio. Ah, ¿usted lo arregla? Sí, yo le explico cómo fue la cosa y estoy seguro de que no va a haber problema. ¿No tiene miedo de que se ponga bravo? No, tiene muy mal genio y por cualquier cosa suena a la galleta, ¿no? Pero en la forma que yo se lo pienso explicar, es muy difícil que me dé la galleta. ¿Por qué? Porque yo le pienso explicar el asunto por teléfono, ¿tú sabes? En fin, Rudecindo, ¿qué fue lo que le hizo Tres Patines a usted? Pues verás, hijo, verás. ¿Qué? Imagínese usted, doctor, no, que el mismo día que le di los 50 pesos de indemnización para que se curara su pata rota, le di 100 pesos más para que se los entregara a Susana Caldeiro, una prima segunda mía por parte de padre, que fue la que me prestó el dinero para abrir la bodega, y a la cual, doctor, le estoy pagando a razón de 100 pesos mensuales. Y ese bandolero de Tres Patines, señor juez, no le dio nada. Pero esos 100 pesos no eran para mí también, chico. ¿Qué iban a ser para usted? Hombre, por Dios, ¿usted no conoce a Susana Caldeiro? Bueno, sí. ¿Y yo no le dije bien claro que esos 100 pesos eran para Susana? ¿Para Susana? Hágame el favor, chico. Si ahora es que me vengo a dar cuenta yo de lo que ha pasado. ¿Qué fue lo que ha pasado? Hombre, que la cosa vino ligada, señor juez. Y por eso es que yo me figuré que todo el dinero era para mí, ¿Y chico. Por qué se figuró usted eso? Porque yo le dije a Rulecindo que me tenía que dar 50 pesos para acabar de componer mi pata rota. Ajá. Y él me dijo que sí, que me lo daría al día siguiente. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente me llamó, me dio un billete y me dijo, estos 50 pesos son para su pata rota. Y luego me dio otro y me dijo, estos 100 son para Susana. ¿Y sabe lo que entendí yo, chico? ¿Qué entendió usted? Que eran para la pata sana mía, chico. ¿Cómo para su pata sana? Sí, primero me dijo, estos son para su pata rota, y luego me dijo, estos son para Susana. No hay ahí una equivocación, caballero, justificada. Bueno, Tres Patines, pero dígame una cosa, usted nunca se equivoca en contra suya, ¿verdad? No, chico, la equivocación en contra de uno mismo no puede ser nunca equivocaciones justificadas. ¿Por qué? Porque no son negocios, chico, dejan pérdidas, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Usted quizás estimó que su truco iba a colar, pero tiene que aflojar el guano que se cogió. Y además, como resulta que dejó mal a su tío, le pongo por este lío 500 pesos de multa. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!